equipo hermanitos. Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos al podcast de Iván, Ilai y Alan. Muy bien, hoy una invitada especial. Hoy vamos a hablar de otros dibujos que nos gustan mucho, mucho, que se llaman... ¡Super Wings! ¡Super Wings! Los dibujos de los Super Wings, ¿de qué tratan un poquito? Son Super Wings. ¿Y qué son los Super Wings? Unos aviones que rescatan, pero os vamos a decir una temporada, la 1. Muy bien, nosotros es que hemos visto, investigando un poquito de los Super Wings, que luego cogen como unos poderes y evolucionan. Es un poco lo que le pasó a la Patrulla Canina, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros vamos a explicar los que conocemos, que son de las primeras temporadas. ¡Mira, Jet! No te adelantes. Jet. Y vamos a ir hablando de los aviones. A ver, contadme un poquito para que yo lo entienda bien. Jet. ¿Qué pasa en un capítulo? ¿Están los aviones por ahí tranquilos y quién los llama de repente? Mira, vamos a contarlo. Voy a contar. Primero vino, estaba uno y luego se fue uno y vino otra. Vale, es decir, hay un centro de control, ¿verdad? Sí. Vale, y en el centro de control hay una persona que llama a los Super Wings, a los aviones, ¿a que sí? Y entonces tú me estás explicando que primero había una persona que se llamaba Jimbo, ¿que cómo era? Pues era un chico que le metía los paquetes a los aviones, que controlaba todo. Muy bien. Y Jimbo de repente un día, ¿qué le tuvo que pasar? Que se fue de... Vacaciones. De viaje, de vacaciones. Y entonces, ¿quién llegó? Llegó Sky. Sky. Ojo, no confundir con la Sky de la Patrulla Canina, que porque es nuestra Sky de hoy es... Super Wings. Es una niña, ¿verdad? Es una mayor. Ah, es una mayor. Una mayor que... Porque si no, no podría controlar todos los botones. Vale, vale. Y entonces, a ver, vamos a ver ahora qué Super Wings había. A ver, primero de todo, yo los nombro y vosotros me los describís, ¿vale? Para que los amiguitos y amiguitas sepan de quién hablamos. Vale. Primero está Jet. ¿Cómo es Jet? Es rojo. Es rojo como el fuego y envía los aviones. Y es el primero que le envía. Luego viene a rescatar uno porque pasa algo y no puede hacerlo. O sea, Jet se va a repartir un paquete de normal, le pasa algo... Y tiene que llamar a algún amigo o amiga para que venga a ayudarle, ¿a que sí? ¡Pero de los Super Wings! Claro, de sus amigos Super Wings. ¿Verdad, Aran? Vale, y luego tenemos a Ditsy. ¿Quién es? Una que rescata a Jet. ¿Pero de qué color es? ¡Rosa! ¿Y qué rosa. Es, un avión? Sí. ¡No! ¡Un helicóptero! Un helicóptero con un gancho súper potente, ¿verdad? Sí. Luego tenemos a Donnie. Este sí que es un avión. ¿Y qué hace Donnie de normal? Rescata con sus herramientas. Tiene unas herramientas y repara un montón de problemas que hay, ¿verdad? Tienes más herramientas que Alba. Y que es una amiguita tuya, ¿verdad? ¿Y de qué color es Donnie? Amarillo como el que le dais. Sus vehículos. Muy bien. Y ahora tenemos a Jerome. ¿Qué es Jerome? Un avión de color azul. Ah. Y un poquito amarillo. Y los ojitos amarillos. Mira, y aquí hemos llegado a uno que os gusta muchísimo a los dos, que yo lo sé, que se llama Mira. ¿Cómo es Mira? ¿Me salta unos? Ay. Ah, mira, Big Wing. ¿Quién es? Un avión que vuela. Que es super... Pero es que un avión... Es un avión de carga, ¿verdad? De carga. ¿Y eso qué significa, para el que no lo sepa? Un avión que es de mercancía. Muy bien, que se puede meter un montón de mercancía dentro, incluidos otros Super Wings, ¿verdad? Para llevarlos de un lado a otro. Sí. Aquí hay dos que yo no conozco. Sammy y Roy, que no son aviones. ¿Qué son estos? ¿Los conocéis? Uno es un... Como un vehículo de carga de maletas. Sí. Y otro es como una carretilla elevadora, ¿verdad? Esto tiene que ser que estén en la base, ¿verdad? Ayudándoles. Sí. Y luego está Popa. ¿Qué es Que es Popa? un amigo que trabaja con él de Donnie. ¿Qué es? ¿Pero qué es Popa? Que la gente no lo está. Es que la gente no lo ve, se lo tenemos Es que un describir. camión. ¿Qué es un camión y de qué color es? Amarillo. Amarillo. Y ahora sí que llegamos al que creo que es el que más os gusta. Que se llama. Mira, ese hasta que vive. No, ostras, hasta no te gusta tanto. ¿Sabes cuál te gusta tanto? Vale. ¿Te gusta tanto? El de los animales. Sí, claro que sí. Bueno, pero vamos a ir un poquito en orden, que si no nuestros amigos y amigas, yo creo que se pueden llegar a liar. Mira, es un avión, hemos dicho que verde. Verde. Y que es un avión con un poder muy especial, que es El agua. que puede bucear, ¿verdad? Puede transformarse en submarino. Como suma, pero color de como color, pero de color de naranja. Eso es. Y luego, ya que lo habéis nombrado, está Astra, que es un avión que ¿qué poder tiene? No, te han saltado algunos. Yo sé que no voy en orden, corazón, pero ya que lo hemos nombrado, ¿Astra qué hace? No, mira, vamos a ir el nombre, ¿Te gusta más ir papá. en orden? Sí. Venga, vamos a ir en orden. Ahora sí, Gran Albert. Avión, pero Es un avión muy antiguo, con hélice, ¿verdad? Un sí, avión naranja muy antiguo. tener rayas. Claro. Y el que estás diciendo que tiene rayas se llama Bello o Velo. ¿Y a qué animal se parece con esas rayas? A la Cebra. cebra. A una cebra, ¿verdad? Y luego tenemos aquí A Paul. a Paul, que es un avión como Azul. azul. ¿Y de qué parece que va disfrazado? De policía. De policía, con sus luces y todo. Vale, entonces Y luego es también como como Chase, es verdad. Y aquí está Astra, que ahora sí que la podemos nombrar. Teis. Y a mí me gusta Astra. ¿Y qué poder tiene Astra? Tiene el poder de estar muy fuerte A ver. por el espacio. Mamma mía, por el Sí, claro espacio. que sí. Se parece a Mira. Ahí va. Y luego, a ver, hay uno que yo no conozco mucho que se llama Chase, que es un avión. Como Mira, espía. ¿un avión espía? Este sí que no lo conozco yo. ¿Vosotros lo tenéis controlado? Sí, ¡Ah! para mí Por la pereís nieve también. por la nieve. Es espía y se transforma en casi todo. Anda. Ah, mira, y este me gusta Hasta también un mucho. trineo. Tenemos otro avión que se llama Todd. ¿Y qué le pasa a Todd? ¿Qué tiene en la nariz Todd? Pues un taladro que se puede convertir en todo. Sí, señor, un taladro para ir, imagino, por debajo de la tierra. De color marrón, ¿verdad? Y va, no, naranja. Y marrón, amarillo, Y verde. no, verde, un poquito verde y blanco. Muy bien. Y por último tenemos a Flip, que es como. Un avión repartidor de paquetes. A mí me parece mucho, mucho, mucho como Jet, pero de niño, con una gorra. Es de niño, pero con una gorra. Con una gorrita, ¿verdad? Sí, y con pez muy juntos. Oye, ¿y qué dice Jed cuando va a cuando va a repartir un paquete? ¿Qué dicen todos los capítulos Jed cuando llega? Siempre puntual. Siempre puntual. ¿Y hay alguna otra cosita que os guste así que suelen decir en los capítulos? ¿Quieres recordar a nuestros amiguitos y amiguitas? No nos acordamos de ¿No? Nos gusta, pero hace un tiempillo que no vemos un capítulo, ¿verdad? Y se lo recomendamos. Vamos a ver, un pulgar arriba. Si no lo sí. recomendamos, o un pulgar abajo si es regular. Pulgar arriba, pero decidlo. Pulgar arriba. Pulgar Pulgar arriba. arriba con los Super Wings. Pues ahora ya nos vamos a despedir, nuestros amiguitos y amiguitas. Hasta el próximo capítulo. Adiós.